La Bruja de las Palabras presenta Bruja de Colección. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta. Un programa pensado... No, no, táchalo de pensado. Séptima temporada, año 2015. Programa número 231. La bruja de las palabras. Imagínate que nos están escuchando un montón de chicos, frágiles, confundidos, distraídos, enojados o tristes. Así está la mayoría de los oyentes, como vos, que ahora sos un niñito asustado. Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio. Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles, la bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura. No se puede saber quién la observará, ni qué patio oscuro iluminará durante un segundo. Pero la breve luz de esa bengala tal vez ayude a encontrar la llave mágica que habíamos extraviado. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. La bruja de las palabras. Siento la alianza más perfecta que en justicia me llamó. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas. Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer. Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada. Nadie quiere dormirse aquí. Bruja de las palabras. Tras haber cruzado la mar, te seduciré. Por felicidad yo canto. Así comienza La Bruja de las Palabras. Operación técnica: Omar Navarro. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Nadia Hoyos. Conducción: Guaira Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Esto es lo bueno de hacer un programa con malabarismos mágicos. Eso es lo bueno de hacer un programa que tiene magia. Podemos apelar a recursos que la mayoría de los programas no tienen. Por ejemplo, nos vamos a trasladar dentro de pocos segundos con la Nadia. Vamos a trasladar a un aula de algún lugar del mundo en algún momento del siglo XX para escuchar a un experto que dijo estas cosas a principios del año 1987. Qué bueno que es esto, ¿no? Nosotros con la Nadia nos vamos a meter ahí en el fondo del aula, vamos a tirar tiza. Vamos a hacer las revoltosas del aula. Claro, sí, vamos a hacer lío, a contar chistes, a cargarlo al profesor, pero también algo vamos a escuchar y vamos a comentar luego lo que escuchemos. Él es Francisco Rodríguez Adrados. Es un señor que hoy tiene 93 años, miembro de la Real Academia Española. Ojo al piojo, que no cualquiera llega a ser miembro de esa academia. El tipo es un experto en Grecia. Y hoy comenzamos el recorrido de la Bruja de las Palabras curioseando en algunas ideas de aquella Grecia del siglo más o menos 4 antes de Cristo, en donde estaba comenzando un intento de democracia. Y con esa excusa vamos a hablar un poquito de política. Y tal vez, no sé qué pensará el oyente, nos va a sorprender cómo las ideas que nacían en ese momento prácticamente se mantienen intocables hasta el día de hoy. Lo bueno de esta charla, una de las cosas buenas, primero, que el tipo es un recontra experto de Grecia. escribió más de 30 libros sobre Grecia. Segundo, no piensa como nosotros, el amigo Francisco. Debe estar muy contento de que en Argentina haya ganado un gobierno de derecha. No es nuestro caso. Y además, en 1987 el mundo era muy distinto. Todavía existía la Unión Soviética, no había caído el muro de Berlín, ni la Unión Soviética. Así que las cosas que él dice no están contaminadas por la coyuntura política que podamos tener hoy, ni en Argentina ni en el resto del mundo. Y ya va a escucharlo usted a Francisco, es muy apasionado de lo que él ha estudiado y ha dedicado toda su vida, que es la historia de Grecia, las ideas de Grecia. Yo he escuchado muchas conferencias de él y el tipo tiene los textos en griego delante y a veces se le escapa y lee la frase en griego y después te la traduce. Un fanático de ese tema, ¿no? Esta charla, la primera que vamos a escuchar, la dio el 27 de enero del año 1987 en la Fundación Juan March de Madrid, a quien le agradecemos muchísimo que deje en internet disponibles todas las conferencias de más de 30 años. Uno puede allí hurgar los temas que le interesen y, como es este el caso, los mayores expertos, por lo menos de habla hispana, en cada uno de los temas, se explayan allí y uno puede curiosear cómo vamos a hacer hoy en La Bruja de las Palabras. Va a comenzar la historia así, a ver si nos ubicamos, más o menos, siglo IV antes de Cristo. A ver, ¿cómo se lo explico? Durante los últimos 2.000, 3.000 años, la forma en que se organizaban los pueblos era un pequeño grupo, muy pequeño grupo de gente. El rey, vamos, faraón, emperador, llamalo como quieras, sus familiares, sus amigos, los acomodados, algunos doctores, filósofos ahí que andaban dando vueltas por el palacio, y luego el pueblo, a veces había comerciantes, casi todo el tiempo hubo esclavos, recordémoslo, hasta no hace tanto, hasta hace 200 años más o menos, según los países, según los lugares, pero este era el modelo, mirá, en un punto sigue siendo todavía así hoy en día, ¿no es cierto? Cuando uno ve las enormes, impúdicas diferencias que hay entre ciertos barrios, ciertos automóviles, ciertas vestimentas, ciertas comidas de un pequeño grupo de la sociedad, un 10% por él, y en cambio las viviendas, los barrios, las comidas de las mayorías, digamos, uno dice, si viniera un extraterrestre a la Tierra, diría, ¿y eso por qué? ¿Por qué ellos tienen tanto? Y acá hay una señora que no tiene para comprarle un alimento nutritivo a su hijo. ¿Cómo puede ser? Y puede ser porque son 3.000 años de historia donde esto era natural y hace solamente 200 años, a partir de la Revolución Francesa, estamos tratando de que no sea natural ese paisaje de desigualdad, de un palacio con toda la riqueza y de una plebe abandonada a su suerte y habitualmente además trabajando para los que están en el palacio, ¿no es cierto? Hubo una excepción, hubo muchas excepciones, siempre las hay, pero en la historia de Occidente hubo una pequeña excepción que hoy vamos a curiosear, que fue esta famosa democracia de Grecia, en donde estaba esta situación, que luego sería común y que antes había sido común, una pequeña clase, los nobles, se le decía, la nobleza, los que podían ser reyes, los parientes, de todos esos, y el pueblo, la plebe, como usted le quiera llamar. Y por supuesto, los nobles hacían lo que querían, ellos determinaban la ley, y la determinaban, no se rían, según les parecía. ¿Entendés? Claro, si vos habías hecho, suponete, gritabas a las 3 de la tarde. A la cárcel por interrumpir la siesta. ¿Por qué? Porque sí. Ufa. ¿Dónde está escrito? No sé, a mí me pareció. Ya está, listo. ¿Por qué? Porque yo soy el noble y yo decido quién va a la cárcel y quién no. Pero ¿cómo puede ser? No hay nada escrito, hermano. No, somos nosotros los que decidimos. Es que así fue siempre. Eso es el rey. Poder decir quién va en cana por gritar a las 3 de la tarde, ¿no es cierto? Sino para que sos rey. Y sí, nada es de irte en cana, sino de que te corten las manos, de que terminen con tu vida, de que te crucifiquen, como conocemos a alguien que fue crucificado. Por ejemplo, muchos sí. En la historia. Sí, mira vos, qué curioso. Así que, de ahí comenzamos. Vamos a ver cómo es eso. En una ciudad como Tespias, de la que depende el pequeño pueblo en que vive Hesiodo, hay unos nobles, y hay el pueblo, y estos nobles son los que administran la justicia, y la administran sin un código escrito, la administran libremente, arbitrariamente, según Hesiodo. Tenemos, pues, una ciudad constituida por dos clases, la clase de los nobles y la clase del pueblo. La clase de los nobles tiene el poder, y no existe un control de ese poder. Así comienza la historia política griega después de los reinos micénicos. Naturalmente, esta es una situación en un evidente desequilibrio. Realmente aquí tenemos lo que se llama una oligarquía. Esta oligarquía que Platón definía como el gobierno de los pocos para sus propios intereses. Platón decía que donde hay una oligarquía realmente no hay una ciudad, hay dos ciudades. Y Aristóteles, que tiene una visión más realista y que añade el enfoque económico, dice que se trata de la ciudad de los pobres y la ciudad de los ricos. Así es como comienza, después de Homero, después de los reinos micénicos, la historia política griega, y esta es la base de las oligarquías que encontramos en los siglos 8 y 7 y 6, gobiernos que otras veces llamamos gobiernos aristocráticos. El problema es este: ¿qué va a ocurrir con estas dos clases? ¿Cuál va a ser su relación? ¿Va a haber un acomodo entre ellas? ¿Va a haber una igualación? ¿O va a haber una guerra civil? Y si hay conflicto, ¿quién va a ser el árbitro en este conflicto de poderes, que es un conflicto económico al mismo tiempo? Ahí estamos, ese es el problema, ¿Cómo van a convivir esas dos clases? ¿Van a convivir sin problema? Habitualmente convivieron, pero gracias a una policía, digamos, un soldado, como le quiera llamar, que al que no se portaba como requería, como explicaba bien recién Nadia, le cortaban las manos o alguna cosa, con lo cual te daban unas ganas bárbaras de hacer lo que el rey quería. Pero también hubo muchos casos en donde los pobres se rebelaban, a uno lo crucificaron casualmente, a otro, nuestro amigo Espartaco, por ejemplo. Espartaco era uno de los esclavos, 50 antes de Cristo, y en un momento los tipos se cansaron de ser esclavos, dijeron, vamos a liberarnos. Se juntaron todo y bueno, entraron a matar a los ricos, precisamente a los romanos que los tenían de esclavos. Incluso los llevaron a un circo y los hacían luchar contra leones. Lo mismo que habían hecho los romanos con ellos, ellos lo hacían. En ese caso, ¿qué ocurrió? El ejército romano aplacó esa rebelión de los esclavos. Y así iba a ser todo el tiempo, salvo en esta democracia de Grecia que estamos comenzando a ver hoy, en donde los tipos dijeron, che, y si nos ponemos de acuerdo, porque los del pueblo son importantes para nosotros. Fíjate qué buenos reyes esto, ¿no? Inteligentes, te diría, más que bueno. Porque cuando venía el enemigo, todos tenían que luchar contra el enemigo, no solamente los reyes. Se dieron cuenta que los otros lo necesitaban y que era mejor ponerse de acuerdo. A ver cómo le explica Francisco Rodríguez Adrados. Llega un momento en que esa relación de poder entre estas dos clases no se acepta por parte de la clase inferior. La clase superior ha de aceptar unos límites. Y estos límites se llaman dique, se llaman justicia. Y esta justicia es mantenida por un principio religioso, es Zeus el que la defiende. En realidad, todos los grandes poetas de la edad arcaica sostienen más o menos esta necesidad de la justicia, del acomodo, del reparto de poderes, del equilibrio entre las clases. Para Hesíodo, Zeus castiga a esos reyes devoradores de regalos. La propia estimación del pueblo evidentemente va aumentando por una serie de razones. Los ciudadanos defienden a la ciudad en el campo de batalla, y entonces naturalmente hay un principio de consideración de la idea de la igualdad. ¿Cómo puede ser esto así y al mismo tiempo ser verdad que hay una clase que domina a la otra? No se acepta. En realidad la idea que surge es esta: a igualdad de prestación militar y a igualdad de prestación económica, de riqueza, debe haber igualdad política. Y por otra parte, en la medida en que se acepta que hay una desigualdad, a pesar de todo hay una desigualdad, entonces se acepta que tiene que haber una ley para todos que no permita romper ese equilibrio, que no permita el abuso, y se acepta que esa ley representa la dique, la justicia, y que esa justicia está defendida por las instancias religiosas, está defendida por Zeus. Está defendida por Zeus, esa ley que valía para todos y que estaba escrita. Que esté defendida por Zeus en aquella época, eso significaba algo. Hoy por ahí ya no significa tanto. Discúlpeme. Uno cuando está enfermo, le prende una vela a algún santo. Pero mientras tanto, va al médico, ¿no? Se toma ibuprofeno. Claro. En aquella época, solamente la vela al santo. Porque los dioses eran más eficaces que ahora. Yo no sé si es que están descansando, si están tomando un respiro. Pero uno, por algo, va al médico, ¿no? Tiene que ver con las creencias por ahí, pienso. Bueno, pero esto de que estuviera defendido por Zeus era algo que en ese momento le daba mucho prestigio. Hoy por ahí diríamos, Carlos, ¿qué me está diciendo? ¿No? Porque algunos por ahí creen, pero otros no creen. En Zeus estamos hablando, ¿no? Claro, siempre hablando de Zeus, por ahí favor. Ahí está, eso. No se equivoque. Así que los tipos se dieron cuenta, ¿y qué hicieron? Hicieron lo que hoy se llama un pacto social. A ver, está bien, ustedes son los ricos, nosotros somos los menos ricos, pero aunque sea, hermano, para que yo me la banque así, medio pobre como soy, que haya una ley escrita y ponemos en qué horario no se puede gritar. Y lo respeto yo, pero también lo respetas vos. Ese es un pacto social, por supuesto que tiene alcances más amplios que tan sencillamente eso. Está bien, cuando venga el enemigo, yo, ciudadano, lucho, ofrezco mi vida, pero vos, noble, también. Y si a mí me pasa algo, además parte de tu riqueza se la das a mi familia si yo me muero. Un pacto, de tal modo que estaban todos razonablemente conformes en el rol que debían cumplir a favor del otro, a favor de la otra parte del pacto, en este caso los pobres de los ricos y los ricos de los pobres. Por ahí hubieran preferido no hacer ningún pacto y eliminar al otro. Es que este es el punto. Y ya se va dando cuenta usted de que no estamos hablando de lo que pasaba hace 2400 años, sino de lo que pasa cada día en cualquiera de nuestros países, ¿no? Así que el pacto social. Pongámonos de acuerdo de tal modo que todos estemos razonablemente conformes. Ninguno va a obtener su ideal de máxima, pero ninguno va a estar tan mal que comience a boicotear todo el tiempo lo que está ocurriendo. Yo no sé qué hay que hacer hoy, señora. Estamos hablando de Grecia, aunque no se note. Había otro asunto en esa época, ideas. Ideas viejas, supongo yo, déjenme creer que son ideas viejas. En aquella época se creía que los nobles, los gringos, los de piel blanca, los de pelo rubio, tenían una naturaleza especial, que eran superiores a los demás, los nobles. Qué locos, ¿no? Hoy no pasa ya prácticamente. No, nada que ver. No, porque... nada que ver, soy todo igual, sí. Obvio. Y esta idea comienza a cambiar por este mismo pacto social. Los tipos dicen, no, hermanito, vos sos tan sonso como yo. Le dice los pobres a los rubios. Dice, hermano, ¿cuánto es 3x4? Mirá cómo tardás en decirme el resultado. Vos sos tan sonso como yo, ya me di cuenta. Y además yo a vos te gano al fútbol, te gano a cierta clase de cosas. Entonces, como parte de este acuerdo, ojo que esto... después iba a desaparecer, ¿eh? Estamos todavía tratando de que vuelva. Como parte de este acuerdo, lo que dijeron fue, mira, anota, somos todos iguales, porque todos podemos razonar, porque todos podemos leer, porque todos podemos estudiar y formarnos. Así que parte del asunto de este acuerdo 2400 años hace. Era esto de estudiar, nene. Hay que leer, hay que formarse. En aquel momento, eureka, genial. Yo no sé si hoy el que ha leído mucho es más sabio que el que no leyó nada. Tengo mis dudas. Inclusive también, ¿qué lees? ¿Dónde lo lees? ¿Desde cuándo lo lees? ¿Quién te enseñó a leer? También son pequeñas variantes que tienen mucho que ver en un montón de otras cosas. Pero en aquella época estaban convencidos de que si vos estudiabas, podías ser tan piola como el otro. Pero de otro lado, está surgiendo en la época arcaica una idea nueva, diríamos, frente a la idea aristocrática de que el noble tiene su propia fisis, su propia naturaleza, ¿eh? Tiene un arete, una virtud, un valor superior, una capacidad de inteligencia, de resolución, ¿eh? De dotes de gobierno, incluso de capacidad física en el deporte, etcétera. Frente a esa tesis de la naturaleza especial del noble, surge la tesis de la existencia del hombre, ¿eh? En definitiva, a la larga, la tesis de la igualdad humana. Hay la idea del logos. Todos los hombres tienen logos. Todos los hombres tienen razón, ¿eh? Y este es un fundamento de la igualdad humana. Que hay un logos humano. Como hay una medida que deben aceptar todos. Una serie de limitaciones, de reglas que deben aceptar todos. Hay luego la idea del individuo. Esta es la idea del individuo. La edad del individuo. Es la edad en que los poetas firman sus obras, ¿no? Y lo ponen en el comienzo de ellas, ¿no? Y esto lo escribió Teognis y lo pongo aquí para que nadie lo quite y lo altere, siendo esto mejor, dice. Y los escultores firman sus obras, y los artistas en general, ¿no? Y hay la idea del progreso, en Xenófanes, ¿no? Las cosas, las artes, no las inventaron todos los dioses, sino que los hombres poco a poco, trabajando, discurriendo, fueron perfeccionándolo. Hay la difusión de la cultura, es la época en que se ha introducido ya el alfabeto, el material escritorio más barato, el papiro, etcétera, los libros, las inscripciones, y van para todos, las leyes se escriben, son para todos, ¿no? Todo esto va a irradiar al conjunto de la ciudad. Es que todas estas ideas están claramente en el ambiente. Esta es la pasión de nuestro amigo Francisco Rodríguez Adrados, que está contando lo que él ha rescatado de sus infinidad de lecturas de griego, de muchos autores, y él retrata eso. Yo no sé si tiene conciencia de los rebotes que tiene lo que él está diciendo en nuestra mentalidad actual. A veces me da la sensación de que si bien él es un hombre del siglo XX y no del siglo IV antes de Cristo, tienen los ojos muy puestos allá. Nosotros hemos subrayado hace un momento este raro invento de que somos todos iguales porque todos podemos razonar, porque todos sabemos o podemos aprender cuánto es 3x4. Y eso, que en un punto está bueno, porque es una excusa para la igualdad, en otro punto, lo que hizo en la historia de la cultura occidental es degradar lo que no fuera racional. Se degradó lo emocional, lo intuitivo, lo poético, incluso lo religioso, aunque no parezca. La intuición espiritual, la conexión, esto fue degradado salvo que tuviera un raciocinio detrás. Ese fue el rol de Santo Tomás de Aquino, ¿no? En el siglo XIII. Tipo va a racionalizar todas las creencias religiosas porque eso le daba prestigio. En este programa, que por algo se llama La Bruja de las Palabras, además de usar el, suponete, la papa está a 5 pesos al kilo, yo te saco así de rápido cuánto cuestan 3 kilos. ¿Cuánto cuestan 3 kilos? 3 por 5, 15. Es un genio. Eso gracias, ¿ves? Eso gracias a la razón. No es que desdeñemos a la razón. No. Pero nos damos cuenta de que hemos degradado el mundo a lo meramente racional. Si no es racional, no me gusta. A ver, ¿qué dice la nena? No, la nena dice que ella se siente unida al cosmos, otra vez. Y estudió la lección de historia. No, no estudió. No. ¿Entendés? Todo el tiempo lo hacemos. Le hace falta lectura, te dicen. Decía Atahualpa Yupanqui. ¿Cómo? Atahualpa Yupanqui. Yo no estudio las cosas ni pretendo entenderlas. Yo las reconozco porque antes viví en ellas. El tipo fue caracol, fue piedra. Y entonces cuando ve al animalito o a la montaña, presiente cosas porque él antes fue eso. Carlos, pero eso es ilógico. Bueno, de eso estoy tratando de explicarle, señora, que la intuición, el pensamiento mágico del cual hablamos muchas veces en La Bruja de las Palabras y el lenguaje poético expresan unas verdades a veces irrefutables, como esta. Si uno se pone, lo hemos sabido desde hace 50 años nomás, a averiguar de dónde han salido nuestros átomos, los átomos de hierro que forman cada uno de nuestros glóbulos rojos, discúlpeme que me ponga en detalles, ese hierro salió de las montañas, señora. Así que algo de razón tenía Atahualpa Yupanqui sin haber estudiado física orgánica. Esto forma parte de un poemita que escribió Atahualpa Yupanqui. Lo leímos con mi hija hace pocos añitos. No empuje, Nadia, dale, lo escuchamos. La partícula cósmica que navega en mi sangre es un mundo infinito de fuerzas siderales. Vino a mí tras un largo camino de milenios, cuando tal vez fui arena para los pies del aire. Luego fui la madera, raíz desesperada, hundida en el silencio de un desierto sin agua. Después fui caracol, quién sabe dónde. Y los mares me dieron su primera palabra. Después, la forma humana desplegó sobre el mundo la universal bandera del músculo y la lágrima. Y creció la blasfemia sobre la vieja tierra, y el azafrán, y el tilo, la copla y la plegaria. Entonces vine a América para nacer en hombre, y en mí junté la pampa, la selva y la montaña. Si un abuelo llanero galopó hasta mi cuna, otro me dijo historias en su flauta de caña. Yo no estudio las cosas ni pretendo entenderlas. Las reconozco, es cierto, pues antes viví en ellas. Converso con las hojas en medio de los montes y me dan sus mensajes las raíces secretas. Y así voy por el mundo, sin edad ni destino. Al amparo de un cosmos que camina conmigo. Amo la luz y el río y el silencio y la estrella y florezco en guitarras porque yo fui la madera. La Bruja de las Palabras, de colección.